La vida de fe, desde Cañuelas. ¡Ey! ¿Qué pasa, Tron? Nada, tronco. Te llamo para ofrecerte un negocio redondo. Uy, se acercan los problemas. Lo presiento. ¿Un negocio? ¿Redondo? Desembucha, venga. Sí, sí. Todo beneficios para ti. A cambio, de nada. ¿De nada? No me lo creo. Nadie da euros por céntimos. Será duro esa peseta. Es lo mismo, pero más actual. Joder, macho. Desde que te has cambiado de nombre, estás de un moderno... Acabo de empezar. Ya verás tú, ya verás. Bueno, venga, al grano. Que un conocido quiere montar un negocio aquí en Caño Roto. ¿Me estás ofreciendo un curro? Te está ofreciendo la ruina. No, no, que va, curro nada. Este chico quiere alquilar una casa baja para el negocio. Pero él no puede hacerlo por temas... con Hacienda. Ah, que no le mola pagar impuestos, ¿no? Veo que lo vas pillando. No está pillando nada. Total, que necesita a alguien que firme el contrato de alquiler. ¿Y ya está? ¿Solo es eso? Solo eso. Firmar y meterse en el bolsillo 1000 pavetes. ¿1000 pavos? Exacto, 1000 pavinchis. ¿Pero tú sabes cuánto tiempo hace que no veo yo esa pasta? Lo sé, lo sé. Por eso he pensado en ti. No confíes en este perro que te hunde. Espera, espera. ¿No tiene ningún familiar que lo haga por él? ¿Por qué va a recurrir a mí, que no me conoce? Pues no sé, supongo que no. ¿No tiene amigos? ¿Por qué le va a dar dinero a desconocidos pudiendo dárselo a un amigo? Es un tipo muy raro, no tiene muchos amigos. ¿Y qué quiere montar el figura ese? Pues no sé, no me ha dicho qué pretende. No es zona para negocios, precisamente. Yo qué sé, tío. Es muy sencillo. ¿Firmas o no firmas? No sé, primo, no sé. Tengo dudas. Algo me huele mal. ¿Tú qué harías? ¿Yo? Firmar, sin duda. Es un mentiroso. No le hagas caso. ¿Y entonces por qué me lo ofreces a mí? Eso, eso. Pues ya sabes. Porque eres mi amigo y sé que lo estás pasando mal. Joder, Brian, muchas gracias, tío. No sé qué sería de mí sin ti. Pero seas imbécil. Bueno, Fénix, ¿qué tal te va con la enfermerita? Pero aún sigues con esas. ¡Que no hay nadie, Antonia! Solo necesito un tiempo para centrarme, ya te lo dije. Necesitas 3 vidas para centrarte en una. Ya, ya, eso dices, pero a mí no me engañas. Bueno, pues piensa lo que quieras. Que a mí me da igual, que yo estoy fermena con Brian, ¿eh? Pero no sigues con esas. Pues me alegro, Antonia, no sabes cuánto me alegro. Pero que yo no estoy con ella. Ya, ya, pero le sigo la corriente, ya sabes. Oye, que si la enfermera no te cuida como yo, pues te puede pasar por la casa nueva de citas, que tú estabas muy... Pero si ni siquiera la dejaba rozarte. ¿Yo? ¿Salido? La enfermera me tiene a cuerpo de rey. ¿Ves? ¡Reconoce la traición! Pero primo, ¿y eso? Nah, pues seguirle la corriente. Oye, ¿y eso que has dicho de la casa de citas? Imagina, Tolai, imagina. ¡Lo sabía! ¡Necesitado! ¡La chavala te tiene a pan y agua! Antonia, venga, en serio. Pues, ¿qué dicen las vecinas? Yo no, ¿eh? Que de cotilla no tengo nada. Nada, nada. ¿Tú? Nada. Pues dicen que han abierto un puti en el barrio. ¿Un puti? ¿En el barrio? Pues menuda novedad. Últimamente están proliferando muchos. ¿En serio? Sí, sí. Una de las casas bajas de ahí. Dicen que tiene hasta jacuzzi. Oye, Brian, esto no tendrá nada que ver con esa firma que eché hace unos días, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pues no sé, primo. No me dijeron cuál era el negocio. No, ¿qué va? Has firmado para que monten ese garito. Hay que ver. Ay, qué bien hice dejándote tirado. Que te dejé yo, hostia. Qué pesada eres. Antonia, hombre, déjale en paz. ¿No ves que lo está pasando mal el chaval? Pues como sea ese negocio, voy y lo quemo, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Crees que con eso vas a arreglar algo? Me da igual, lo quemo. Una combustión eterna. Déjale, déjale que lo queme, que esos sitios traen muy mala fama a este barrio. Anda ya, es un negocio más. Los hay en todos los barrios de Madrid. Ahí se le van las salidas a dar rienda suelta a sus perversiones. Pues resulta que son muy rentables. Como tu negocio de venta de droga. Van mucho más de lo que parecen. Luego, todos lo niegan. Es un antro en el que se explotan a las mujeres. Y yo lo quemaría. Vamos a ver, vamos a ver. No hagas un mundo de esto. Ni siquiera sabes si se trata de ese sitio. Pues con la suerte que tengo, seguro que lo es. Bueno, ¿y qué? Pues si lo es, tú solo habrías firmado el alquiler del local. No eres el encargado, ni el gerente, ni nada. Ah, pero ¿qué encargado, ni hostias? Que esos antros funcionan sin licencia, ni nada. Y se me caería el pelo. Que no. Que sí, todo por tu culpa. Vaya, muy bonito. Te consigo 1000 pavos y me lo agradeces así. Pero, tronco, es un quilombo. ¿Yo qué sabía? ¿Y tú qué sabes? ¿Ves? Lo que ya te decía, que es un desagradecido. Con todo lo que le hemos querido. Perdonad, es solo un segundo. ¿Puedo vomitar? Es cierto, perdona, primo. No pasa nada, primo. Yo nunca te metería en un lío. Nunca. Tienes mi palabra de honor. Palabra de mafioso. Lo sé, perdona. Pero serás tonto. Somos como hermanos. Que se mueran mis hijos si miento. Muérete tú de una vez, a ser posible sufriendo. Pero si no tienes hijos. Bueno, es una forma de hablar. Cualquier día de esto lo van a desmantelar, ya verás. Madre mía, yo acabo en la trena. Nada, nada, tardan años en hacerlo. Y cada vez que cierran uno, saben otros. ¿Y tu enfermera, qué? ¿Irá a hacerte visitas allí? Tú seguro que no. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo sabes perfectamente. Nada, nada. La monda, la monda, la monda. Es La Monda, todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda arroba La Onda. La Monda arroba La Onda punto cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda o La Monda Onda. La Monda arroba La Onda.